Capítulo 37 de 50 textos escogidos de Francisco de Quevedo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Encarece la suma flaqueza de una dama. No os espantéis, señor Anatomía, que me atreva este día, con exprimida voz convaleciente, a cantar vuestras partes a la gente, que de hombre es, y de hombres importantes, el caer en flaquezas semejantes. La pulga escribió Ovidio, honor romano, y la mosca Luciano, Homero de las ranas. Yo confieso que ellos cantaron cosa de más peso. Yo escribiré, y con pluma más delgada, materia más sutil y delicada. Quien tan sin carne os viene, si no es ciego, yo sé que dirá luego, mirándoos toda puntas de rastrillo, que os engendró algún miércoles corbillo, y quien os llama pez no desatina, pues sois, siendo tan negra, tan espina. Defiendaos Dios de sastre o zapatero, que aunque no sois de acero, o por punzón o lesna es caso llano, que ambos en competencia os echen mano. Mas vos, para sacarles de la puja, juraste de vainicas por aguja. Bien sé que apasionáis los corazones, pero es que con las pasiones de cuaresma y traspasos de la cara, hiriendo amor con vos, como con jara, y agudo vuestro cuerpo tiene voto, de ser aún más sutil que lo fuese Otto. Mientre vuestro galán de quien sois dama, si al confesarse os llama su pecado de carne, si aun al veros no pudo en carnes, aun estando en cueros, pero hanme dicho que andan por la calle picados más de dos de vuestro talle. Mas sepan que a mujer tan amolada, consumida, estrujada, débil, magra, sutil, buida, ligera, que ha menester, por no picar con tera, cualquiera que con fil malo la toque, se condena a la plaga de San Roque. Aun la sarna no os come con su gula, y sola tenéis bula para no sustentar alma viviente, ni aun a vos con ser toda un puro diente, y así, del acostarse en guijas duras, dicen, vuestra alma tiene mataduras. Hijos somos de Adán en este suelo, la nada es nuestro abuelo, y salístele vos tan parecida que apenas algo sois en esta vida. Voz en hueco sois que llaman eco, mas cosa de aire son la voz y el hueco. Bien, pues sin cuerpo casi sois un alma, vuestra alma anda en la palma, pero los enemigos no sois de ella, que el mundo es grande y es la carne bella. Mas si el argumentillo mal no entablo, por espíritu solo sois el diablo. Hanme dicho también por cosa cierta que para vos no hay puerta, ni postigo cerrado, ni ventana, porque como la luz de la mañana, siendo de noche más vuestros indicios, os entráis sin sentir por los resquicios. Pero aunque, flaca mía, tan angosta estéis y tan langosta, tan mondada y enjuta y tan delgada, tan roída, exprimida, anonadada, que estrechamente os he de amar confío, pero el amor de raíz, el amor mío. Mas después de esta vida y de tu guerra, que fuereis a la tierra, si algo queda de vos, ¿será tamaño que no saque su vientre de mal año? Pues, ¿qué ha de hacer con huésped tan enjuto que le preparen tumba en un cañuto? Un consejo os daré, de amor indicio, que para el día del juicio troquéis con otro muerto en las cavernas, desde la paletilla hasta las piernas, pues si de vanadera os ven mondada, no ha de haber condenada sin risada. Pero aunque mofen los desnudos gonces, os salvaréis entonces, que no es posible el premio se os impida, siendo acá tan estrecha vuestra vida, que al justo os vendrá de bulto exenta, camino angosto y apretada cuenta. Verdadera canción, cortad la hebra, que aquel refrán no os vale. La verdad adelgaza, mas no quiebra, pues hay otro refrán y es más probado, que todo quiebra por lo más delgado. Fin del capítulo 37.